Estamos en comunicación con María Marengo, de la Asamblea del Agua de Maipú, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, María? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, María, nos llegó ahí un anuncio de irrigación donde anuncia, valga la redundancia, el cierre del basural ahí en la ruta del kilómetro 20, ¿no? Creo que. Sí, en la ruta 20. ¿Eh? En la ruta 20. ¿Cómo, bueno, cuáles son sus causas y qué serían las consecuencias de este anuncio? Sí, en realidad, desde las asambleas por el agua, tanto la de Guaymallén, como Maipú, como Guanacache, que somos las asambleas que estamos trabajando juntas por el sistema Leyes Tulumaya, habíamos denunciado, primero por redes sociales, a principios de marzo, la existencia de este basural, que está sobre el cauce del arroyo Leyes. El arroyo Leyes es el que abastece de agua a la Laguna del Viborón y al resto del sistema Leyes Tulumaya. Un basural bastante grande, con residuos urbanos, escombros, nylon, bien basural a cielo abierto. Y presentamos también nota formal, denuncia formal, tanto al municipio de Maipú como al Departamento Regional de Irrigación. Ayer salió el anuncio de que Irrigación había clausurado este basural. Por supuesto, no dice que es a partir de denuncias de las asambleas, claro. Siempre nos invisibilizan bastante. Lo cierto es que no tenían idea de la existencia del basural hasta que no lo hicimos público, lo mismo que sucedió con la situación de la Laguna del Viborón. Realmente un basural sobre un cauce de agua, sabemos los peligros que implica al bien, al agua en sí, a los acuíferos y a la población que está en los alrededores. Así que por un lado, bueno, por suerte, excelente, clausuraron el basural, esperamos que el municipio de Maipú haga lo propio también, y por otro lado la preocupación constante de que el sistema Leyes Tulumaya no está en la agenda política de los funcionarios. Claro, hay que estar más que atentos, atentas, ¿no? Y básicamente hacer el trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que ustedes le prestaron atención a este basural. ¿Pueden haber sido alguna de las causas de esta contaminación de la Laguna del Viborón? Porque digo, puede, en potencial, porque no hay todavía ningún, no hay un estudio, ¿no?, en relación al tema. Exacto, todavía no tenemos los resultados de los estudios que se mandaron a hacer y que nos vienen prometiendo hace bastante. Hicimos también ahora denuncia a la oficina de ética pública, justamente por el incumplimiento de los plazos en la entrega de información. La información que genera el Estado tiene que ser pública y los estudios de agua que se han hecho en la zona necesitamos saberlos, porque hasta no tener los resultados no sabemos si es que hay contaminación, si es otro el factor, no tenemos idea. Por supuesto que todo este tipo de actos, un basural, la falta de agua, la cantidad de agrotóxicos que se arrojan en el cauce, afectan. Y pueden ser una de las tantas causas que han generado la situación en Laguna de Viborón actual. Totalmente, totalmente. Bueno, más que importante este anuncio, ¿esto le correspondería al municipio y Irrigación solamente, o el gobierno provincial también tiene que efectuar algún tipo de medida para el cierre o acompañar el cierre de este basural? En principio, sobre todo Irrigación y la Municipalidad de Maipú. Irrigación, al tratarse de los márgenes de un curso de agua, por lo tanto le corresponde su cuidado y su mantenimiento y la limpieza del sector, y al municipio de Maipú, por supuesto, porque el basural se encuentra en el departamento y no había sido ni visualizado, ni clausurado, ni remediado. Así que son las dos instituciones por ahora que estarían principalmente implicadas. Por supuesto que Ambiente de la provincia debería estar un poco más atento a los sistemas y a la protección ambiental, pues estamos hablando de un sistema de humedales que ha sido declarado como sitio de interés para la conservación por parte de recursos naturales, o sea que totalmente. Las declaratorias por ahora no estarían sirviendo más que como eso, no más papel. Totalmente. Bueno, María, preguntarte también la importancia que tienen las asambleas territoriales con temas como esto, ¿no? Es que cuesta mucho visibilizarlo, obviamente, porque sabemos cómo funcionan los medios de comunicación masivos de las corporaciones mediáticas acá en la provincia de Mendoza. Pero digo, tanto en estas situaciones tan importantes que desde la asamblea visibilizaron, también está en el caso de La Cera, con la tala de árboles en la Plaza Marcos Busto, y cómo esos temas que parecieran muy particulares, ¿no?, de una sola región, cómo se van tomando también como temas generales que nos impactan a todos y a todas acá en la provincia, ¿no? Sí, exacto. Por un lado, recalcar esto, las asambleas tienen una base, las asambleas por el agua, ¿no?, tienen una base territorial. Somos vecinos, vecinas que vivimos en los departamentos, vivimos en esa zona y nos preocupa la calidad ambiental del espacio donde la vivimos. No solamente el agua, entendido en el ambiente en un sentido más amplio, nuestros arbolados, la basura que hay en las zonas, la calidad de vida principalmente, los barrios sin agua. Todas las asambleas por el agua de Mendoza nos nucleamos en la AMPAP, que son las asambleas mendocinas por el agua pura, donde por supuesto tenemos temáticas muy fuertes que nos atraviesan a todos como provincia, megaminería, fracking, agrotóxicos, pero a la vez estas particularidades que vos mencionás, que son las que vemos diariamente por vivir en el lugar, por recorrerlo, hacemos un gran trabajo esto, recorriendo cada zona, visitando, hablando con la gente, lo que el Estado no hace, lo terminamos haciendo nosotros, y sin ningún otro interés que el cuidado ambiental del lugar donde vivimos, y obviamente conservarlo para las generaciones futuras, con lo que cuesta visibilizarlo y también con la invisibilización por parte de las autoridades, esto que te digo, la denuncia de irrigación del basural fue hecho desde las asambleas, obviamente no lo van a salir a decir, como tantas otras notas que presentamos en cada uno de los municipios y que ni siquiera tenemos una respuesta formal por las autoridades. Excelente, María. Bueno, ¿algo que te gustaría agregar que no te hayamos preguntado y que sea importante para informar? No, sobre todo con el sistema Leyes Tulumada, que es todo el sistema que atraviesa toda la zona de Maipú hasta La Valle, es el último sistema de humedales que tenemos en el centro norte mendocino, un humedal muy importante por su función ecosistémica y que las autoridades municipales y provinciales están invisibilizando, están ocultando y a mi entender también están dejando morir. Así que nada, comunicar esa situación, que conozcan Laguna de Viborón, que conozcan Laguna de Soria, que conozcan las problemáticas de este sector y acompañen a las asambleas y a las organizaciones que estamos tratando de salvar ese humedal. Excelente, María. Bueno, y fuerte abrazo y un gran trabajo visibilizando y consiguiendo esto, que se cierre este basural que ha estado claramente contaminando el agua de la Laguna del Viborón. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes también por estar siempre y por darnos voz en los medios. Abrazo enorme. Abrazo grande. María.